nos oigas, únete. No nos oigas, únete. ¿Y mis empanadillas? Thank you. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, aproximadamente a las 11 de la noche, ponemos música jazz para finalizar la semana. Y ya la semana anterior empezamos un especial que, vamos, se va a prolongar durante bastantes semanas. Bueno, no semanas, bueno, podría decir incluso meses, si nos ponemos, pero va a ser un programa así bastante largo, muy variado, porque en él pues van a aparecer diferentes artistas cantando y tocando canciones compuestas por el grandísimo Cole Porter, que es el protagonista de estas fechas aquí en el Jazz Bass. La semana pasada ya hicimos una pequeñísima introducción, pusimos así los temas así más populares que tiene, que todo el mundo yo creo que conoce y que a lo mejor pues algunos de vosotros no sabía quién era el señor que estaba ahí detrás firmando semejantes temazos. Y nada, vamos a continuar. Empezando por el principio, hoy tampoco os voy a contar muchas cosas así personales del señor Cole Porter. El librito que me estoy leyendo sobre su vida y milagros, pues ahí está. Soy de estos lectores que siempre leen 4 o 5 libros a la vez. Y bueno, es un tocho que requiere tiempo, pero lo vamos a tener porque le vamos a dar mucha cancha a este hombre. Y simplemente os voy a decir, así por empezar por el principio, que este señor nació en el año 1891, es decir, en el siglo XIX, y falleció en el año 64. Sus últimos años estaban así marcados por una cierta desgracia que tuvo, problemas físicos y de salud. Y bueno, lo importante es que en esa primera mitad del siglo XX la figura de Cole Porter, vamos, es fundamental. Uno de los grandes compositores de la música, vamos a decir, popular norteamericana, pues era este señor, el más importante quizás. Ya os recordé la semana pasada que además de compositor, es decir, de hacer la música, también hacía las letras. Un artista muy completo. Os comenté 4 detalles de su idiosincrasia a la hora de componer. Pero comenzando por el principio, simplemente os diré un pequeño detalle que muchos de vosotros quizás no sepáis. Y es que Cole Porter era peruano. Nació en Perú. Y sí, no estoy de broma. Nació en Perú, una pequeña ciudad del estado de Indiana, en Estados Unidos. Me gusta mucho esta coña, decir que Cole Porter era peruano. Pero nada, sí que comenté que, bueno, era... formaba parte de una familia así de mucho nivel económico. Su abuelo era multimillonario, de estos que tienen mogollón de negocios en el petróleo y en estas cosas. Y tuvo, pues eso, una vida, vamos a decir que fácil, en su infancia, una educación maravillosa. Estuvo por ahí en Harvard, qué sé yo, en todo lo que es lo más elitista que os podéis imaginar. Era, pues eso, una educación victoriana incluso, y que bueno, lo importante de todo ello es que su papá tocaba mucho el piano, él se animó, estaba todo el día ahí dándole, y parece ser que decidió pues dedicarse a la música. Le gustaba mucho, tenía muchos criados, muchos de ellos eran negros, y se interesó mucho por ese tipo de música que ellos cantaban, interpretaban. O sea que no era un tío muy clasista, dentro de lo que se puede esperar en una persona así, ¿no? Con ese estatus social. Y eso se verá reflejado a lo largo de toda su carrera, ya lo veremos. En su carrera profesional veremos que, bueno, hizo así muchos pinitos en esto de la música y es muy conocido sobre todo por los grandes musicales que hizo. Son, vamos, infinidad. Hay un puñado impresionante de musicales que realizó, puso música, y que bueno, en ellos pues aparecían temazos que, bueno, muchos músicos de jazz pues decidieron interpretar. Vamos a comenzar con uno de los primeros grandes éxitos que tuvo, aunque creo que empezó realmente su carrera musical en el año 1917. Creo que su primera composición data de esa fecha. Pero vamos a ir al año 1928, cuando pues tiene su primer mega éxito, una canción tremenda. Lleva por título Let's Do It. En realidad el título original y completo es Let's Do It, Let's Fall in Love. Hagámoslo, enamorémonos. Una canción que se hizo muy popular en un musical de ese año 1928 que se llamaba París. Y bueno, la canción que vamos a escuchar en un principio estaba pensada para la cantante, que era francesa, una tal Irène Bordoni, pero vamos a escuchar la interpretación que hace nuestra queridísima Billie Holiday. París, pues bueno, es un musical de los tantos que realizó. Ya digo, esto es del año 1928. Y bueno, es una canción que tuvo, pues eso, muchísima repercusión en la época. Como dije, siempre había controversia en sus composiciones, sobre todo por el contenido de sus letras, porque su música era agradable, sencilla y pegadiza, y bueno, llegaba a toda la gente. Pero digamos que las letras a veces levantaban ampollas ahí en esa sociedad tan conservadora, ¿verdad?, de los Estados Unidos de aquella época. Estamos hablando antes del crack, del 29, 28, cuando era todo jiji, jaja. Y aquí, este tema en concreto, pues fue un auténtico escándalo, porque, como podréis imaginar, este Let's Do It, hagámoslo, pues tenía muchas referencias, vamos a decir que sexuales. Era una canción muy picantona y bueno, la letra pues tenía así mucha gracia y bueno, vamos a escuchar la versión que hizo la gran Billie Holiday, un tema que bueno, ha interpretado muchísima gente. La lista sería infinita, pero vamos, dentro de los grandísimos del jazz, pues muchos, y fuera del jazz, pues también hay gran cantidad. Hasta la pesada de la Alanis Morissette hizo una versión, y bueno, hasta la Kim Basinger para una película. Pero no, vamos a escuchar a la gran Billie Holiday con este Let's Do It, el primer gran éxito de Cole Porter en ese año 1928. Así que aquí vamos a comenzar nuestro Jazz Bass de esta noche, dedicado a Cole Porter y su música. Y vamos con este Let's Do It. Esto es Billie Holiday. Up in that plain little laps, do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets, do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam, do it, not to mention the Finns. In Siam, do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means, do it. People say in Boston, even beans, do it. Let's do it. Let's fall in love. Thank you. lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shadrow in shallow shawls. English souls do it. Gold fish in privacy of bowls do it. Let's do it. We'll do it. Let's do it. Let's fall in love. Bueno, pues esto era Let's Do It. Let's Fall in Love. Hagámoslo. Un temazo, el primero así que tuvo pues muchísimo éxito del señor Cole Porter. Y ahora vamos a escuchar otra versión fantástica de una de sus canciones, así también de las primeras, de sus primeros grandes éxitos. Esta en concreto es del año 1934. La canción lleva por título, la que vamos a escuchar ahora, Don't Fence Me In. Es una canción pues que en un principio escribió para un musical, creo yo, que era con una orientación, vamos a decir, que country o algo así. El musical en cuestión, que no sé si se llegó a realizar o hubo problemas, creo que también querían hacer una película, la 20th Century Fox, no sé si la llegó a realizar o no. Ahora no lo sé, da igual. La cuestión es que, bueno, la canción ahí quedó. Y, bueno, el musical en cuestión era Adiós Argentina. Y, bueno, iba de cowboys por la pampa. Y nada, vamos a escuchar la versión, yo creo que es las mejores que hay. Que es, vamos, todo un señor cantante que es nada más y nada menos que el señor Bing Crosby. De él aprendió casi todo el señor Frank Sinatra. Y bueno, hay muchas versiones. Las Andrew Sisters y mogollón de gente en aquella época. Y posteriormente ya es que ni os cuento. Bueno, no me voy a liar aquí a deciros quién ha hecho o ha dejado de hacer esta canción. La cuestión es que, bueno, vamos a escuchar lo que hizo el grandísimo Bing Crosby con este pedazo de tema, Don't Fence Me In. Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in. Let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western sky. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in. Oh, give me land, lots of land under starry skies. Don't fence me in. Let me ride through the wide country that I love. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening breeze and listen to the murmur of the cottonwood trees. Send me off forever, but I ask you please, don't fence me in. Just turn me loose, let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountains rise. Ba ba ba ba ba. I want to ride to the ridge where the west commences and gaze at the moon till I lose my senses. And I can't look at hobbles and I can't stand fences. Don't fence me in, no. Papa, don't you fence me in. Bueno, pues aquí estaba este tema, este Don't Fence Me In con Bing Crosby y la Santa Sister por ahí también cantando. Composición del año 1934. Y ahora os voy a poner un tema que es nada, un poquito posterior. Es la canción It's the Lovely. Una canción que... bueno, también fue un éxito en la época, en el año 1936, para un musical que llevaba por título Red Hot and Blue. Un nombre muy bonito. Y bueno, que también se han hecho infinidad de versiones. El Robbie Williams y gente así, qué sé yo. Podría pegarme aquí un buen rato. Nada, os voy a poner una versión que hace una señora que, además de actriz, pues también cantaba. Porque a lo largo de esta noche vamos a escuchar a muchos cantantes que también pues bueno, participaban en estos musicales. En los musicales, pues claro, eran teatro cantado ahí en Broadway, la gran avenida principal del teatro de Nueva York. Y bueno, pues todos cantaban, bailaban, interpretaban del copón y bueno, había artistas impresionantes. Bing Crosby, de hecho, era pues uno de ellos. También aparecía en muchas películas, porque muchos de estos musicales pues sirvieron de base pues para muchas películas. Y vamos a escuchar la versión que hace Frances Day, como digo, pues actriz, pero también pues cantante, que tiene hasta bastantes, vamos, tiene un buen puñado de discos. Y nada, os voy a dejar con la versión que hace esta moza de este tema, el It's the Lovely, Frances Day. Got the sudden urge to sing the kind of ditty that invokes the spring. So curb your emotions to curse while I crucify the verse. The verse I've started seems to me the tin pan thesis of melody. So to spare you any pain, I'll skip the darn thing and sing the refrain. Do do do do do, ray ray ray ray ray. Oh, take it away. The night is young, the moon is clear, and if you'd like to go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can see at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature whispering low, let yourself go. So please be sweet, my chickadee, and when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delirious, It's delectable, it's dilemma, delimit, deluxe, detop, it's delovely. Time marches on, and soon it's plain, you won my heart and I've lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's delovely. Life seems so sweet, and we decide, it's in the bag, we'll get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in the church, see the proud parson up on his perch, get the sweet beat of that organ pealing our doom. Here goes the groom, and how they cheer, and how they smile, as we go galloping down the aisle. It's delightful, it's delicious, it's delirious, it's delectable, it's dilemma, delimit, deluxe, the top, it's delovely. Bueno, pues esto era el tema este, It's the Lovely, de Frances Day. Una actriz y cantante no muy conocida. Y ahora vamos con un cantante. Vamos a aprovechar el programa de hoy pues para mostraros cantantes pues que no suelen aparecer mucho por aquí ni por allá. Son cantantes pues bastante olvidados, pero que hace cosa de 100 años o así pues fueron realmente populares. Y vamos a darle ahora cancha al señor Al Bowley, que era un cantante de estos crooner, que también tocaba la guitarra, guitarrista de jazz, y que es bastante curioso porque nació en por ahí por Mozambique, cuando era una colonia creo que portuguesa. Pero vamos, inició su carrera musical en el Reino Unido, y que de allí pues marchó hacia los Estados Unidos y participaba en estos grandes musicales. Y vamos a escuchar cómo pone voz a un tema también delicioso de Cole Porter, que lleva por título How Could We Be Wrong? ¿Cómo podríamos estar equivocados? Esto es el grandísimo y desconocidísimo Al Bowley. Are so set on it, how could we be wrong? Please tell me our love is so strong, I'd be willing to bet on it, how could we be wrong? Why should it ever die, darling, you and I are so wonderfully happy today to throw it away now. Life is a song, if we build a duet on it, how could we be wrong? Thank you. Ay, bueno, aquí estamos. Esto era el gran desconocido Al Bowley con este How Could Be, perdón, How Could We Be Wrong. ¿Eh? ¿Cómo podemos estar aquí nosotros equivocados? Y recuerdo que estáis escuchando el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche ponemos música jazz. Y ahora estamos con la música de Cole Porter y con infinidad de artistas que han interpretado sus canciones. Estamos haciendo una pequeña selección y estamos remontándonos pues a esas primeras canciones que lo hicieron famoso y que posteriormente, bueno, todos los músicos de jazz las utilizaron para su repertorio. Y ahora vamos a escuchar un tema que la moza que canta no necesita presentación, es la grandísima Marlene Dietrich. Y ella también pues interpretó canciones de Cole Porter. Y la que ahora vamos a escuchar es el tema You Do Something to Me, tú me has hecho algo a mí. Y que esto pertenecía a un musical de Cole Porter, que originalmente pues fue esto mostrado en el año 1929, y el musical en cuestión se llamaba 50 Million Frenchmen, o sea, 50 millones de franceses. Y bueno, vamos a escuchar la versión que hace nuestra queridísima Marlene Dietrich. You do something to me. Tú me has hecho algo a mí. You do something to me, something that simply mystifies. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Let me live beneath your spell. Do, do that voodoo that you do. So well, oh, you do something to me that nobody else could do. Thank you. Bueno, pues ahí estaba la grandísima Marlene Dietrich con un tema de Cole Porter, este You Do Something to Me. Y vamos a continuar, y ahora lo vamos a hacer con un cantante y trompetista que tampoco es muy conocido. Él era de origen británico, me estoy refiriendo al señor Nat Gonella. Y bueno, que era un fanático del señor Louis Armstrong, a la hora de cantar y de tocar la trompeta, estaba ahí, pues, muy influenciado por él y por el sonido de Nueva Orleans. Y bueno, para él le vino realmente bien este tema de Cole Porter que vamos a escuchar ahora. Lleva por título Blow, Gabriel Blow. Gabriel creo que era un arcángel, ¿no? Pues sopla, Gabriel, sopa, esto sopla, sopla, Gabriel. Vamos con este Nat Gonella, Blow, Gabriel, Blow. I wish Gabriel would come and take us, come and wash us in the way. Hallelujah! I wish Do you hear that plane? Yes, we hear that plane. Do you know who's playing? No, who is that playing? It's Gabriel, Gabriel playing, Gabriel, Gabriel saying, will you be ready to go when I blow my horn? Will you be ready to go when you blow your horn? And say he gets up with the dawn, blowing on his tenor horn. Blow, Patrick, blow, Patrick, blow, Patrick, blow, Patrick. Oh, yeah, that was very nice, I know, but I really want to hear you blow. Say, folks, now you've heard us brothers play. Who do you think wins the day? Blow, Gabriel, blow, Gabriel, blow, Gabriel, blow, Gabriel. Bueno, pues ahí estaba el colega. Esto era el Blow, Gabriel Blow. Y el que cantaba y tocaba la trompeta era Nat Gonella, un músico no muy conocido. Y vamos a continuar con este especial de Cole Porter. Y ahora le va a llegar el turno a una cantante tampoco muy conocida, pero que en aquellos años era muy popular, sobre todo en la radio de los Estados Unidos. Era una cantante, se hacía llamar Frances Langford, y bueno, que ya os digo que era muy popular, sobre todo en lo que es la radio, que era el medio de difusión, vamos, más popular que había en aquellos años, y que esperemos que continúe, por lo menos, manteniéndose. Y bueno, esta mujer, pues sí, hizo muchos musicales también participó en diferentes películas. Y vamos a escuchar una versión que hace de un tema de, claro, de Cole Porter. Y es un tema que ya escuchamos, además, por partida doble la semana pasada. Pero ya digo, hay canciones tan bonitas de Cole Porter que las vamos a ir escuchando a lo largo de estos programas, pues eso, en diferentes versiones, estilos y demás. Está en cuestión, pues es así de las primeras que se grabó. Vamos a escuchar este Easy to Love. Originalmente era You'd Be So Easy to Love, pero bueno, así para todos, pues se conoce como Easy to Love, fácil de amar, lo que se dice, una persona amable. Y esto pertenecía a un musical de Broadway, por supuesto, del año 1934. El show se hacía llamar Anything Goes y también fue un éxito. Así que vamos con esta bonita versión que hace, pues esto, la señora Frances Langford, artista de radio. Vamos con este Easy to Love. Easy to love, so easy to idolize all others above. So worth the yearning for. So swell to keep the home fires burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, 'cause you'd be oh so easy to love. You'd be so easy to love, so easy to idolize all others above. You'd be so worth the yearning for. And honey, you'd be so swell to keep every little home fire burning for. We'd be so grand at the game, so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me. Pues ahí estaba la señora Frances Langford, artista y estrella de la radiodifusión de hace 100 años ahí en los Estados Unidos, haciendo esta versión de Cole Porter, Easy to Love, que decíamos que pertenecía al musical Anything Goes, que fue un gran éxito. Y os voy a poner el tema que daba nombre al musical y va a ser, vamos, una versión muy especial. Y lo digo porque el intérprete va a ser nada más y nada menos que el propio compositor, el gran protagonista de este super mega especial, el señor Cole Porter, que aunque no era gran cantante, bueno, pues ahí está cantando y tocando el piano, que no lo hacía nada mal. Así que vamos con este Anything Goes, el tema que da nombre a este musical, interpretado, compuesto y de todo, por el grandísimo Cole Porter. A ver si os gusta su voz y su forma de tocar el piano. Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes sir, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna Sten in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that Lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got, if any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast a bit from Simmons, cause Franklin knows anything goes. Wow, ahí estaba nada más y nada menos que Cole Porter interpretando su propia composición, Anything Goes, aquí no pasa nada. ¿Se inspiraría el gran KCO en Cole Porter? ¿Quién sabe? Las cosas siguen igual, aquí no pasa nada, Anything Goes. Bueno, vamos a continuar y seguimos con los musicales de la época. En otros programas ya pondremos versiones más modernas de músicos de jazz, pero en este primer programa, después de la introducción de la semana pasada, pues vamos a seguir con gente así que realizó infinidad de musicales y que colaboró con Cole Porter así estrechamente. Y os voy a dejar a uno, vamos, de los grandes, grandes, que además de bailar como un señor, me refiero al gran Fred Astaire, que os puedo contar de él, pues también cantaba y no lo hacía pero que nada mal, era un súper estrellón de la época. Y vamos con la composición de Cole Porter, Faltaría Plus, de este tema que os voy a poner ahora. Esto es I've got you on my mind. Te tengo en mi mente. Esto es Fred Astaire. Y os recuerdo que estamos escuchando Radio Topo y a veces se nos atascan los discos. A ver, esto de los compact discs, ¿cómo van? Venga, que ya está listo. Esto es Fred Astaire. Te tengo en mi mente. I've got you on my mind. Inclined. You're not so hot, you, but I've got you on my mind. I'd thank the gods above if I could only love somebody, not you, but I've got you on my mind. Let my poor upset pleasure be, otherwise my pet treasure be, then arrange to let pleasure be a bit less refined. For darling, not until I get that famous thrill will I be resigned. I've got you on my mind. Pues ahí estaba, nada más y nada menos que el señor Fred Astaire. Una maravilla. Y vamos a continuar aquí escuchando en el Jazz Bass, este maravilloso programa de música jazz. Le estamos dedicando nuestro espacio al gran Cole Porter y estamos haciendo un repasín así muy por encima de los así primeros musicales que hizo en los años 20, 30, 40... Y que tampoco me quiero extender mucho en cada uno de ellos, porque es que aquí nos podríamos morir. Esto sería algo infinito. Y ahora vamos a escuchar al señor Billy Cotton. No, a la señorita Billy Cotton, perdón. Y haciendo, vamos, una versión que es también uno de los grandísimos clasicazos de Cole Porter. Como es este My Heart Belongs to Daddy. Mi corazón pertenece a papito, a papá, que esto pertenece a un musical que también tuvo mucho éxito en el año 1938 y se hacía llamar el musical Leave It to Me. Esto también causó muchísimo escándalo, de hecho creo que había como una especie de striptease o algo así mientras se interpretaba incluso esta canción, que en un principio pues estaba como cantada a su papaito, que eso pues bueno, puede significar muchas cosas, por lo visto. No es un complejo de Electra, precisamente, creo yo. De hecho, tanto la cantante como bueno, la protagonista, pues parecía ser que tenían como un, ¿cómo diría yo? Un señor que, bueno, la protegía, digamos. Y ella estaba muy agradecida y nada, interpretaba esta canción. Ya digo, un super mega clásico que ha interpretado infinidad de gente. Esto es My Heart Belongs to Daddy. Mi corazoncito pertenece a papi. Y esta es la versión que hace Billy Cotton. A duke or a caddy, but that's a pose for my baby knows that my heart belongs to daddy. When some good scout invites me out to dine on some fine fin and haddies, my baby's sure his love is secure, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, I'm gonna marry daddy. Da da da da da da da da da. If you feel romantic, lady, let me warn you right from the start that my heart belongs to daddy. And my daddy belongs to my heart. My daddy, he treats it so well. Bien, pues aquí estaba esta picantona versión, como todas las de este tema picantón, How Belongs to Daddy, cantada por Billy Cotton. Y ahora os voy a poner un tema que también ya sonó en el programa anterior, la que sirvió como despedida, y ahora la vas a escuchar en la voz de Noel Coward. Era un cantante, era inglés, y además creo que incluso recibió un Oscar, no sé si honorífico y tal, pero vamos, era un cantante también muy importante en esta época, y también participaba en este tipo de musicales. Y nada, os voy a poner el pedazo de tema, que es uno de los que más me gustan de Cole Porter, y lleva por título You'd Be So Nice to Come Home. Vamos con este Coward. you're so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire, and the stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. It's not that you're fairer than a lot of girls just as pleasing, that I doff my hat as a worshipper at your shrine. It's not that you're rarer than asparagus out of season. No, my darling, this is the reason why you've got to be mine. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire, and the stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to and love. If you write anything. Ay. Esto era You'd Be So Nice to Come Home. La versión que hacía este músico inglés llamado Noel Coward. No muy conocido, pero vamos, que también tenía su importancia en esta época. Y ahora os voy a poner una canción así curiosa de nuestro prota, el señor Cole Porter, y es una versión cantada en castellano, y además por una señora que hasta hace bien poco no la conocía. Era una cantante cubana que se hacía llamar Freddy, y que, bueno, hace poco, hace 2 semanas, justamente antes de hacer el programa de hace 2 semanas, pues me encontré a mi amigo Alberto, que es escultor y un gran artista, y bueno, sabe mucho de música, de jazz y también música cubana, es un fanático. Y cuando le dije que tenía pensado hacer un especial ligado a Cole Porter, me dijo, hostia, pues hay una canción por ahí que me gusta muchísimo, de una señora que se hace llamar Freddy. Y digo, ostras, no tengo ni idea. Y total, que ahí en la vía, como tienen ahí ordenador y tal, pues ahí la pusieron, engañamos a la camarera. Y dije, madre mía, ¿qué es esto? Así que nada, espero que si no la conozcáis, investiguéis sobre Freddy, así con 2 Ds y con Y, cantanta cubana con un poderío escandaloso, y si es cubana, señora, y que hace una versión maravillosa del tema de Men I Love, el señor que yo amé. Esto es Freddy y vamos con la versión que hace de Cole Porter. No sé qué tengo yo, qué triste estoy. Las horas de dolor, qué largas son. No puedo soportar las ganas de llorar. Thank you. yo amé, ya la perdí y nunca más podré amar así. Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más. Podré olvidar las horas tan felices que pasé cuando estuve entre sus brazos y mi vida le entregué con ansias. El hombre que yo amé más podré amar así, muy sola quedaré con el dolor de amarlo más, más. Tremenda interpretación de Freddy. También hacía otras composiciones de Cole Porter, como Night and Day, así en castellano, Noche y Día. Y vamos, es una artista a descubrir, algo maravilloso, y que se lo agradezco a Alberto, que me prometió que algún día de estos se acercaría por aquí, por el Jazz Bass, y nos contaría muchas cosas sobre quizás escultura, pero vamos, sobre todo de música y además cubana, que vamos, es una auténtica enciclopedia. Y ya veis, Cole Porter fue muy popular, y allí en Cuba especialmente, bueno, pues esos ritmos encajaban perfectamente. Como el tema que os voy a poner a continuación, que es uno de los más conocidos que tiene, es el Begin de Begin. Es una composición que realizó Cole Porter en el año 34. Parece ser que en uno de estos cruceros de placer. Ya os digo que este hombre vivía muy bien. Era un sibarita. Y bueno, pues estuvo por ahí, por qué sé yo, por las islas así más exóticas que os podéis imaginar. Y se quedó flipado con un tío como bailaba. Un isleño de las islas Fiji. Y bueno, compuso un tema un poco basándose en todo esto. El primer músico que grabó esta canción es español, pero bueno, también tiene su eje cubano. La realizó el señor Javier Cugat. Fue el primero en grabarla. Ojo. Pero no os voy a poner al grandísimo Javier Cugat. Os voy a poner la versión que hace el señor Chick Henderson. También es de la época. Es un cantante. Era de origen inglés. Y bueno, pues sobre todo ahí en los años 40, pues sí que fue muy popular y ahora está olvidadísimo. Así que aquí ahora pues lo queremos recuperar y nada, disfrutar en su voz este super mega estándar de Cole Porter, que es el Begin de Begin. Aquí comienza el comienzo. Vamos allá. Begin de Begin. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory I'm with you once more under the stars. shore and orchestras playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what raptures serene, clouds come along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the beginning. Bien, aquí estaba este Chick Henderson con esta versión de Begin the Begin. En un principio era como una especie de calipso, así con toques caribeños, emulando al bailarín aquel. Bueno, pues no me atrevo a mirar la hora, pero creo que ya es más de la medianoche, ya estamos casi terminando. Pondremos dos o tres más, no os preocupéis. Aquí como hacemos pocas pirolas, pues vamos a rellenar aquí el horario de Radio Topo, vuestra emisora favorita de Radio Libre. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con otra versión de Cole Porter, no muy conocida. Era de un musical, se llamaba The Nymph Errant, creo recordar. Y vamos a escuchar el tema de Physician, el físico. Y lo vamos a escuchar en la voz de una cantante que también fue muy popular dentro de lo que era el teatro de aquellos años. Era británica, era la señora Gertrude Lawrence. Ya digo, era británica y destacó muchísimo ahí en el West End, que es una especie de Broadway ahí en Londres. El teatro de, vamos, la zona de grandes teatros de la capital de las Inglaterras, y que también viajó por las Américas y por Broadway. Y bueno, vamos a escuchar la interpretación que hizo de este tema de Cole Porter, de Physician, y esta ya será la antepenúltima o por ahí. Once I loved such a shattering physician, quite the best looking doctor in the state. He looked after my physical condition. and his bedside manner was great. When I'd gaze up and see him there above me, looking less like a doctor than a turk, I was tempted to whisper, "Do you love me? Or do you merely love your work?" He said my bronchial tubes were entrancing, my epiglottis filled him with glee. He simply loved my larynx and went wild about my pharynx, but he never said he loved me. He said my epidermis was darling and found my blood as blue as could be. He went through wild ecstatics when I showed him my lymphatics, but he never said he loved me. And though no doubt it was not very smart of me, I kept on racking my soul to figure out why he loved every part of me, and yet not me as a whole. By my esophagus he was ravished, enthusiastic to a degree. He said 'twas just enormous, my appendix vermiformis, but he never said he loved me. He said my cerebellum was brilliant and my cerebrum far from NG. I know he thought a lot of my medulla oblongata, but he never said he loved me. He said my maxillaries were marvels and found my sternum stunning to see. He did a double hurdle when I shook my pelvic girdle, but he never said he loved me. He seemed amused when he first made a test of me to further his medical art, yet he refused when he fixed up the rest of me to cure that ache in my heart. I know he thought my pancreas perfect, and for my spleen was keen as could be. He said of all his sweeties, I'd the sweetest diabetes, but he never said he loved me. Bueno, pues aquí estaba esta señorita, Gertrude Lawrence, con este de Physician. Y nada, ahora vamos a escuchar un tema que aparecía en ese primer, bueno, el musical del que hablábamos al comenzar el programa, cuando os he puesto el Let's Do It de Billie Holiday, que os comentaba que bueno, fue su primer gran éxito en el año 1927, ese musical llamado París. Y además del Let's Do It, Let's Fall in Love, pues también había un otro tema que fue un auténtico hit, y es el que vamos a escuchar ahora, y además cantado por el señor Irving Aronson. Irving Aronson, que era pianista y también, bueno, era líder de una big band de la época. Su formación se hacían llamar Irving Aronson and His Commanders. Y a partir del año 1928, pues ahí estaba interpretando pues la música de Cole Porter. Y nada, vamos a escuchar la versión que hace del otro temazo que hay en ese musical llamado París. El tema se llama Let's Misbehave. Así que os dejo con Irving Aronson, empieza con dos As, Aronson y sus Commanders, y este Let's Misbehave de Cole Porter. Thank you. Chaperone can get our number. The world's in slumber. Let's misbehave. There's something wild about you, child, that's so contagious. Let's be outrageous. Let's misbehave. When Adam won Eve's hand, he wouldn't stand for teasing. He didn't care about those apples out of season. They say the spring means just one thing to little lovebirds. We're not above birds. Let's misbehave. Let's misbehave. Let's misbehave. If you'd be just so sweet and only meet your fate, dear, 'twould be the great event of 1928, dear. Let's misbehave. Bueno, pues ahí estaba este let's misbehave, era Irving Aronson en el año 1928. Anda que no ha llovido hace 90 años, madre mía. Y nada, ahora vamos a poner la antepenúltima, esta sí, son canciones muy cortitas, y os voy a poner a una cantante tampoco muy conocida, pero en aquellos años pues era una actriz muy popular. Se llamaba Virginia Bruce. Y bueno, el tema que os voy a poner a continuación es que no requiere presentación. El grandísimo Frank Sinatra la inmortalizó. Hasta para la gente que no le gusta así mucho la música, digamos. Y esto es un auténtico mega estándar. Por supuesto, de Cole Porter. Y este es el I've Got You Under My Skin. Es la señora Virginia Bruce. I've got you under my skin. Fool, you never can win. ever got you under my skin. Bueno, pues esto era I Got You Under My Skin. Te tengo ahí en dentro de mí, de mi piel. Estás en mi interior, en mi pensamiento, etcétera. Era la versión que hacía la actriz Virginia Bruce. Y es una de las primeras así grabaciones que existen de este temazo de Cole Porter, que bueno, posteriormente haría el Frank Sinatra y muchos otros, claro. Y nada, vamos a ir con la penúltima. Es una canción también conocidísima. También la pusimos la semana pasada y posiblemente caiga en futuras semanas. Es el Just One of Those Things, una de aquellas cosas que tanto me gustan de ti. Y está interpretada por Sam Brown. Este también era British. Hoy hemos puesto a muchos british. y era, vamos, cantante y actor de estos que bailan y tal. Y hace una versión muy bonita de este mega estándar. Just One of Those Things, que os voy a poner ahora mismísimo. Esto es el señor Sam Brown. Acabado en E. Sam Brown. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Pues nada, ahí estaba el señor Sam Brown, acompañado de Sam Brown, haciendo esta versión de Just One of Those Things de Cole Porter, nuestro protagonista, que nos va a acompañar aquí en el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, que todos los domingos, o casi todos, esperamos, procuramos no hacer nunca pirola. El año pasado creo que solamente faltamos un domingo, no os digo más. Y sería por cuestiones de salud y esas cosas. La cuestión es que procuramos siempre aquí, pues para finalizar la semana, como siempre digo, poner música jazz en Radio Topo, la emisora de radio libre más importante de por aquí. Estamos emitiendo en el 101.8 de la FM. En vuestro aparato de radio, si ajustáis ahí el dial, pues ahí nos encontraréis. También lo podéis hacer en los internetes, tecleando radiotopo.org. Ahí tenemos nuestra página web. Ahí tenemos servicio de streaming para escucharnos en vivo y en directo. También podcast de los diferentes programas que hay aquí y que se dignan a grabar su programa y colgarlo. Nosotros lo haremos en un futuro. Y bueno, noticias, también convocatorias varias. Hay, pues eso. Por ejemplo, yo sé, esta semana pues hay alguna manifestación, ¿verdad? Con lo que está pasando por ahí con en Palestina y tal, y yo qué sé, y muchas propuestas las podéis encontrar allí. Tenemos ahí noticias y hasta os podéis hacer socios para colaborar con este proyecto de las Ondas Libres Zaragozanas. Os necesitamos. Esto es una emisora autogestionada y libre. Y eso lo dice todo. Pues nada, ya nos vamos a despedir con un último tema. Os recuerdo que estamos aquí con el señor Cole Porter, nos vamos a pegar una buena temporada con él. El programa de esta noche, pues nos hemos querido centrar un poco en los musicales que hacía, con interpretaciones de cantantes y músicos de la época, más o menos. Hemos escuchado mucha música de los años 20, 30 y 40, básicamente por ahí hemos estado gravitando. Muchos de ellos, pues poco conocidos. Algunos de ellos, pues... no digo que sean músicos de jazz, pero vamos, bueno, ahí hicieron su labor. Y en posteriores programas, no os preocupéis, que escucharemos a los grandes de la música jazz interpretando canciones de Cole Porter. Es, vamos, un auténtico monstruo que merece muchísimos programas y aquí le vamos a dar pues unos cuantos. Pues nada, hemos rendido tributo un poco a la gente de los musicales de aquellos años. No me he querido centrar mucho, ni dar explicaciones, ni, vamos, en ningún musical en concreto, ni así en general lo que representa Broadway. Eso lo haremos, yo creo que más adelante aquí en el Jazz Bass, al igual que hicimos el año pasado, al final de la temporada y para el verano, que pusimos mucha música de la gente así primigenia de todo el jazz ahí. Indagamos y escarbamos en los orígenes del jazz, pues me he propuesto que al final de esta temporada y para el verano hacer hincapié pues en cantantes y en el jazz así digamos vocal, y claro, nos fijaremos mucho en Broadway, ya os lo digo. Pues nada, es momento ya de despedirnos. Espero que hayáis disfrutado del programa de esta noche. Que nada, sigáis en sintonía en Radio Topo.